El bicho rector te presenta esta noche a su invitado especial. Sonando de fondo, comienza canción de Bender. Están acá con nosotros. ¿Cómo andan, amigos? Muy bien, gracias. Muy bien. Muy feliz de estar acá. Gracias. Es un programa típico. Va, típico no. Nunca tuvimos un invitado primer programa del año, ¿verdad? Bien. Banda no. Bueno. ¿Es el primer así programa? Que. No, es el primer programa de este año. Muy bien. Volvimos hoy al aire, después de unas merecidas vacaciones. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo pronto a tocar en vivo, no? ¿Es el jueves la fecha? Sí, pronto a tocar en vivo el jueves en Ultra. Estamos muy contentos, pasando a full con toda la banda ensayando. Habían tocado a fin de año pasado, ¿verdad? Exacto. Esta es la segunda vez. Exacto. Bien. Segundo show. Segundo oficial, digamos. Segundo oficial. Sí, bueno. Y están laburando al mismo tiempo mucho en el disco. Estamos metiéndole mucho al disco, Pata, para grabarlo a fines de mes, de marzo. Empezar a grabarlo en Ion. Con el audiólogo. Con un audiólogo. El audiólogo. Un amigo de la casa. Con el Mr. Audiólogo. Ahí recién se puso en contacto, vamos a sacarlo al aire. Ahora, el audiólogo, después en un rato. Y bueno, antes de ir a la actualidad, cuéntenos un poco cómo, brevemente, de forma sintética, lo más que puedan, qué pasó, cómo, digamos, qué pasó que hoy en día están acá y se llaman Bender, digamos, ¿no? Y un poco imagino de todo. Imagino mucho, pero bueno, traten de ser sintéticos, si pueden. Claro, choque realidad. En resumen, nos empezamos a. O sea, siempre desde la amistad y la buena onda nos juntábamos a tocar y... No, pará, perdón. Ah, me acabo de caer en darme cuenta que es un caso de banda familiar, digamos, ¿no? Sí, son sí, familia. Más que los... Son como los Allman Brothers, capaz, ¿no? Como más cercanos a los Allman Brothers. Los Hanson. O no, más los Kings of Leon, ahora estoy pensando. No, los Kings of Leon no son dos hermanos, un primo y... Sí, ahí va. ¿Ah? Ahí va. ¿No? Más y esto es eso. Sí, sí, ojo, justo, puede salir acá igual, ser como los Kings of Leon argentinos. En realidad eso era parte del plan. Casi. Ah, claro. Los descubrimos. Sí, bueno, pero por eso mismo... Pero tiene que ver eso, ¿no? El lazo yo familiar. Creo que algo hay, seguro. Porque desde chiquitos que nos juntamos a tocar o a hacer algo... O a escuchar música. O a escuchar música, o a compartir discos, o digamos, distintas cosas, y es como que siempre compartimos eso. Claro. Así que en un momento pintó empezar a juntarse como más consistentemente, y sí, empezaron a salir canciones, y en un momento dijimos, bueno, che... Hay algo acá. ¿Hacemos algo? ¿Le ponemos un nombre? Tocamos juntos. ¿Tocamos juntos? ¿Vamos para adelante? ¿O sigue como una cosa así más informal? Y estuvimos todos de acuerdo en meterle. Sí. Ajá. Durante un tiempo fue así como, digamos, el proyecto no tan serio de cada uno. Más que nada porque, bueno, se juntaban naturalmente por ser familia, por ahí, por la amistad, por la historia de, digamos, momentos compartidos de niños, por ahí no tan volcados a la música. Yo creo que... Sin darse cuenta, por ahí caían. Hasta sí, que de golpe se dieron cuenta que no, que era ahí donde tenían que focalizar. En realidad siempre fue informal en el aspecto, claro, de lo... Emocional. Claro, sí, emocional, pero al mismo tiempo creo que nos debíamos hacer algo juntos con este carácter, ¿no? De, claro, de querer sacar un material, de querer hacer canciones, pero que no queden solo en la sala, sino de tener ganas, ¿viste? De compartirla, sí, con la gente, con amigos. Así que, digamos, todavía sigue siendo, ¿viste? No, que no lo pierdan, ¿viste? Que no se pierda, claro, exactamente. Esa esencia, wey, me todavía sigue buena, siendo, ¿viste? Para nosotros algo, ¿viste? No, lejos del trabajo, sí, y sí, eso, sí, sí, si bien se le dedica, ¿no? Claro. Por suerte, de chicos compartimos bandas entre primos, ah, o sea, hemos estado en proyectos. Ya han tocado juntos, sí, antes de Bender tocamos juntos. Sí, ¿no? Sí, sí. Y musicalmente, o sea, cada uno de ustedes cuatro, ¿qué coincidencias y qué diferencias notorias, digamos, surgieron así a primera vista? Yo creo que a primera vista surge que a todos nos gustan los Beatles, por ejemplo. No, acá tenemos una máxima, ¿no? Hay una máxima que tiene nada que ver. Cualquier respuesta que se vaya a dar es más allá de los Beatles. O sea, porque eso ya es por default. Bueno, creo que a todos nos gustan, sí, Foo Fighters, Prodigy, ¿no? También compartimos. Sí. Me parece que no tanto. No sé, claro. ¿Cómo no? Queen of Stone Age. Pero igual, del Stone y lo oscuro vengo un poco más yo, tal vez. Ah, pero en cierto punto sí, compartimos igual todo, porque la música, sí, uno va creciendo y la música va creciendo en uno. Sí. Pero ¿sabes que yo creo que se nutre más en una... En un grupo de músicos nutre más las diferencias que las coincidencias? Sí, sí, totalmente. Sí, porque esa conjunción de ruidos que se generan siempre llegan a algo, ¿no? Claro, porque lo que uno tenés del lado, no sé, oscuro, para sí, lo tiene sí, él, y él te lo mete, o sea, simple, o sea, es todo mágicamente, ¿no? Uh-huh. Cómo sucede, me parece a mí. ¿Vale? Yo creo que particularmente en Bender, hasta ahora, al menos, hasta hace poco tiempo, o en este disco, en estas canciones, fue al revés. O sea, yo siento que tenía como una condición más oscura a la hora de componer. Ah, okay. Y los chicos en general, ya sea un lado más rockero, un lado más popero, o un lado más beat, lo que fuera, pero yo era el más oscuro, entre comillas. Ah, bien, sí, sí. Y de alguna forma, eso fue conjugándose y balanceándose, claro, claro. Está bueno. ¿Quieren tocar algo? ¿Cómo no? Dale, sí, sí, un sí, gusto. Por sí, favor. ¿Con qué nos van a deleitar? Vamos a cantar una canción que se llama Déjate Llevar. Y de la cual tenemos un video que hicimos y está en la web en YouTube. Vamos. Cada estigma lo que sea. Para ustedes es la fecha inicial de la banda. Hablamos antes de nacimiento. Hay que ponerle nacimiento. No, digo. Muchos años. O no. Pero para ustedes, vieron que pueden. Después cuando toques, vamos a apartarte un poco. Te vamos a mandar al estudio 2 de Primera Tribu. No, pero viste que hay un momento del cual, no sé, por ahí cuando una canción por ahí marca. No, digo, esta, se consolidó la banda a partir de un sonido, a partir de integrantes. Esta canción. Digo. Esta canción es un resumen de todo eso porque sucede en un momento en el que estábamos medio probando un cantante. Yo todavía estaba en la bata o viendo qué hacía con eso y produciendo y qué sé yo. Y la formación sacando eso era la misma. Y sucede que, bueno, por distintos motivos, Nico... Echaban al cantante, el motivo. No. Él seguía todavía seguía. Nico trae unos acordes y una melo y unas cosas. Y bueno, y ahí, como el cantante justamente, ¿no? En ese momento no sentíamos que no pasaba que le generase algo a mi modo de ver la canción. Me surgió hacer una melodía o corregir algunas cosas que Nico había traído y escribir una letra. Y la letra trataba justamente de la relación que tenemos entre nosotros, claro, como individuos, como personas, más allá de Bender. Y era un mensaje que le quería pasar a ese cantante, claro, para que él se cope. Sí. Y en definitiva no creo que no agarró o no le pasó. Y mágicamente, digo, porque para nosotros creo que fue muy mágico. Sí, no fue buscado. En una misma semana teníamos un proyecto de hacer el video de la, ¿cómo se llama?, de la canción. Y bueno, de alguna forma, justo estábamos viendo unas fechas y demás, y cuando volvimos de unas vacaciones minis, 10 días después de la canción, de haberse hecho, sí, nos juntamos con unos directores de una productora que se llama Cráneo, que tenemos, sí, una muy buena relación, una amistad, y bueno, nos propusieron hacer el video de este tema, así que en menos de un mes teníamos el tema. Estaba cantando de pedo. Sí, ¿es el video de la pileta ese? Sí, el video de la pileta. Ah, aparte fue una experiencia espectacular, porque de repente veníamos de mucho trabajo, de nosotros, in-house, claro, estudiando, digamos, en el estudio, y de repente nos encontramos como que estábamos filmando un video, sí, sí, sí, con cámaras. De golpe se dio todo al revés. De golpe, ¿no? Claro. Dijimos, pará, ya empezó la historia, y entonces fue eso marca. Sí, bueno, eso la facilidad por ahí que, y ahora hablamos un poco de este tema, de la actualidad, ¿no? Las posibilidades que por ahí hoy en día están al alcance, que antes era impensable, uh-huh, o era mucho más difícil, digamos, y cómo, la manera de aprovecharlo, ¿no? El MP3, internet, YouTube, el tema de poder la posibilidad de filmar un video, digamos, que es más accesible que por ahí en otro momento. Totalmente. Ustedes aprovechan mucho eso, uh-huh, el disco cuando tengan grabado lo piensan editar, piensan tenerlo un tiempo colgado en la red, ¿cómo, ambas cosas, cómo conviven con la situación actual? Y así como también consumen música, compran discos todavía. Yo creo que escuchan MP3. Que como dice un amigo en común que tenemos, somos todos románticos. Sí. Y el disco lo seguramente, digamos, vamos a editarlo, a fabricarlo, porque sí, lo físico es algo que para los que somos románticos, la obra claro, es importante. Más allá de que somos conscientes de que hoy en día tenemos una cantidad de medios al alcance, como el internet y bueno, bla, bla, bla, bla, sí, que permiten una difusión nueva, ¿no? Sí, nueva, sí, una herramienta. Son herramientas porque yo creo que independientemente de eso, hay una obra que es cada tema. Desde mi punto de vista, cada tema es como una obra en sí misma, un capítulo, pero nosotros lo estamos pensando como un capítulo de un libro. De una continuidad, sí. Claro, y ese libro tiene una continuidad, un sentido, y ese libro es el disco. Claro. Después, uno puede verlo, leerlo como capítulo o de distintas maneras, pero en sí es un libro. Sí. Y el segundo libro va a tener un sentido opuesto o no opuesto, ya estamos trabajando un poco también en eso, a ese mismo primer libro. Claro. Entonces, sí, creo que en ese sentido coincido conmigo, que somos románticos en ese aspecto, pero también por el hecho de que nuestro arte incluye ese material, ¿no? Sí, es el conjunto. Eso por un lado. Y después por otro lado está la otra cara, que para mí es el vivo. Sí, no, es donde hay que fortalecer, ¿no? Siempre. Claro. Y por supuesto en el medio tratamos de aprovechar todos los recursos que hoy en día los medios te dan, claro. Tratamos de interiorizarnos, de aprender, de usarlos conscientemente, porque es importante la conciencia del uso, de estos unificadores de mensajes, ¿no? Claro. Para tanta gente, así que un poco nosotros lo que somos utilizadores de los nuevos medios de comunicación, pero románticos al fin. Con el romanticismo. Por supuesto. Bueno, chicos, hacemos un tema más que estamos quedando sin tiempo. ¿Vamos? ¿Con cuál vamos? Con Siempre Dos. Anda. Tenés que ir un poco más atrás vos, ¿eh? ¿Vamos? ¿Cómo va a ser la fecha del jueves en Ultra Bar San Martín 678? ¿A qué hora es? A las 20 horas. 20 horas. Junto a Josefina Pretende. Sí, señor. ¿Cómo? Bueno, no sé, capaz dije todo lo que teníamos que decir. Mira, en un momento nos pusimos de acuerdo con Josefina Pretende y dijimos, bueno, che, ¿y qué onda si ya que nos da igual tocar primero, segundo, y en definitiva queremos como de alguna forma llegarle a los públicos de ambos? Claro. ¿Por qué no sorteamos el orden de la banda de Quinto Capomero en el momento? Ah, mirá. Y cuando después se lo sugerí al diseñador, hizo una gran idea, que fue ese flyer que está ahí en el Facebook, que hay un piedra, papel o tijera, y que es completamente genuino. Así que hicimos una movida así. Ahora les pido, por favor, no sé si los otros van a querer, si ustedes también, pero háganlo en vivo, el piedra, papel y tijera. No, no, el escenario. Estaría bueno, pensando, ¿eh? Mal, ¿eh? Estaría bueno, realmente estaría bueno. Y bueno, y pegamos buena onda con Josefina, estamos viendo de hacer dos fechas. Lo hemos tenido a Josefina, pretende, aunque sea por teléfono, estuvo acá el bicho rato. Mirá. Y es como la primera de todo un año bastante agitado, imagino, para ustedes. Sí, sobre todo estamos pensando en marzo, justamente con Josefina pretende hacer otra fecha en Mercedes. Sí. Si sale todo bien, es a confirmar, pero aparentemente sería el primero de marzo. Uh-huh. Y después ya se viene la grabación del disco, uh-huh, y en abril ya gestionando algunas cositas para afuera. No, para afuera, para ir a tocar afuera de Capital, pero prefiero todavía. Faltan muchas cosas en el medio. Faltan muchas cosas, pero bueno, y en interín sí, mezclar y editar, que es todo un trabajo y un tiempo. Aparte, sé que son obsesivos ustedes, sí, así que un más poquito todavía. Pero estamos tratando de equilibrar un poco el umbral, sí, ese. Sí, sí. Tanto la pelota. No. Por eso. A todos. Por eso estamos tocando antes del disco, ¿no? Si no. Sí. Es una práctica de ganas. Para relajar. Lo que sí estaría bueno que sepa la gente, que el que le interese venir puede mandar un mail a vendermusica@gmail.com. Con K. Vender música con K y sin nada al final, meter música con su nombre y apellido, y está en la lista de descuento. Ah, bien. ¿Sí? Va a ser a las 8, o sea, bueno, 8 y pico empezará la primera banda. Sí, exactamente, que no bien. Sabemos cuál es. Bien. Jueves 6, ¿no? Jueves 6. Jueves 6. Ultra Bar San Martín 678, un lugar muy, muy acogedor. Es como nuestro bar, básicamente. Así es que una segunda vamos grande, a pasar una muy buena noche. Chicos, gracias por haber venido. Nos vamos con el otro tema. ¿Cómo se llama el otro tema? Yo no me acuerdo. Georgie. Bien, Bender estuvo por el Bicho Racó, primer programa del año, así gracias, que. Gracias. Gracias. Y nos estamos viendo el jueves. ¿Podemos mandar un saludo a la gente? Ah, sí, por favor. Un saludo a la gente de Ecuador, la familia Palacios, que nos están escuchando, que siguen a Bender y también a Farofa. Perfecto. Bender, Georgie. El Bicho Reactor, 10ª temporada.